Nosotros tenemos el gusto de estar a esta hora llamando a un oyente de la radio que ayer nos decía Laura, que está en la recepción con los teléfonos, llamó para la radio a plantear un tema que nos parece que está bueno que lo traigamos aquí al estudio y que él pueda hablar en vivo con nosotros. Carlos Lima, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Tanto tiempo. Es cierto, es cierto. Carlos, en Salinas, ¿verdad? Ahora estoy en Salinas, me vine de Villa García. Ahí está, ahí está. Bueno, el tema con el que te acercaste a la radio ayer tiene que ver con los jubilados y tiene que ver con la ley de urgente consideración. Pero empecemos para conocer mejor todos. ¿Vos sos jubilado y sos integrante de una organización de jubilados? Sí, yo soy sí, integrante, lógicamente soy afiliado. Y soy un participante común y corriente, claro. No participo directamente como que cuando estaba en actividad y participaba en mi gremio, que participaba activamente como dirigente, pero me siento con los suficientes derechos como cualquiera. Seguro. Carlos, ¿de qué gremio eras vos? Y yo era de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, por último. Ahí está. Pero empecé antes de estudiar enfermería como peruano de la construcción, donde también fui delegado. Mira. Después, María Ángeles, nos conocemos desde mucho tiempo, de allá de Villa García. De Villa García, ¿qué zona esa? Roberto Alcoa, yo sé, el Gordo Lima. Seguro. Carlos, y yo digo para que la audiencia sepa, viste, que es bueno conocernos más entre todos, ¿no? Y cuando uno opina, atrás tiene una historia. Vos tenés una historia de trabajo, evidentemente. Claramente, de lucha, de sí. Base, sobre todo. Y bueno, yo estuve con problemas de enfermedad en mi familia. Claro. Y me perdí pensé que estaba perdido en el tiempo. Cuando vi que las declaraciones de que jubilado pensionista no iban a acompañar el tema de la firma en contra de la luz. El referéndum, seguro. Entonces me interesé y empecé por la base. Llamé al despacho de Sisto Amaro, ahí me comuniqué con un compañero alegre que me explicó muy bonoma, forma muy amable, cuál era su pensamiento, y su pensamiento aparentemente, le pregunté a quién habían consultado y me dijeron que no, realmente no habían consultado a nadie, que había sido una determinación que tomó la directiva, que me parece absolutamente fuera de lugar. Las dudas, Carlos, que algún oyente no sepa, nos estamos refiriendo a la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONASPU, que se conoció hace algunos días, que decidió no acompañar la recolección de firmas contra la LUC, contra la Ley de Urgente Consideración. Ellos dicen que no es el instrumento apto para defender los derechos, las conquistas y continuar avanzando, y dicen que ellos tienen otros problemas, que además en su constitución hay gente de diversos partidos políticos y que por lo tanto no se pueden meter en una de estas. Exactamente, pero el tema pasa por ahí. Sí, habemos de diferentes colores. Según algún viejo sindicalista decía que todo aquella persona que vivía de su salario tenía derecho a sindicalizarse. Sí. Si fuera del color que fuera. Pero el tema es cuando se toma una decisión de esta en una vasta en un país donde hay diferentes colectivos, en un amplio colectivo, cuando menos debería haberse consultado, que cada uno de esos colectivos hubiese hecho cuando menos una asamblea por Zoom, una asamblea haberse consultado por teléfono, yo me tuve la molestia de llamar a compañeros del Chactoral, a compañeros de acá de la costa, de La Valleja, de 33, y nadie fue consultado. Llamé a 16 personas en total de diferentes colectivos. Claro, ¿verdad? Claro. Ninguno de ellos estaba enterado ni fue consultado para tomar esa decisión. Por supuesto, yo, tener en cuenta, digo, para el que no sepa, es una organización social que está constituida por núcleos en distintos lugares del país. Son bases, son las bases. Ahí está. O los núcleos, como le quieran llamar. Claro. Ah, pero creo que el derecho a opinar de todos los compañeros es absoluta. Que eso no es una determinación que se tiene que tomar en un cuartito entre un directivo que nosotros elegimos. Sí, sí, y sí. Tampoco que yo sepa se hizo una asamblea para darle esa potestad, porque a veces un sindicato dice vamos a darle la potestad para que decida el directivo sobre tal o cual cosa. Tampoco existió. Claro. Entonces ellos decidieron por sí mismos, decidieron absolutamente, tomaron esa determinación, hicieron una pequeña manifestación, entraron, el compañero Sisto Amaro se disculpó por el problema agenda, no entró. Para mí realmente, yo no ando con pelos en la lengua, son maniobras. Yo no estaba, y realmente no es el pensamiento que tenemos el 90% de los jubilados. Claro. Nosotros, la gente que se ha consultado y que nos hemos ido organizando, tratando de organizar, porque es difícil, más que en este tiempo de pandemia, que era una de las cosas que decía el compañero que me atendió en un ASPO, que era que éramos personas que éramos lábiles a esta enfermedad, que era difícil que pudiéramos andar en la calle golpeando las puertas y levantando firmas. Era el COVID-19, que todos éramos, por la edad, éramos más propensos a agarrar la enfermedad. Claro. Creo que no en este caso no es un aliciente como para decir no vamos a levantar la firma. Nosotros sí vamos a firmar, y es probable que el 90% de nosotros vaya contra toda la luz. Hago un llamado a todos los compañeros estos que no podemos llegar, a todos esos compañeros jubilados que no pueden llegar, que puedan estar mirando o escuchando la radio en este momento, que se rebelen contra ese decretazo que nos impuso ONAFU, y que salgan a luchar por los derechos. Ya llevamos un 5% casi perdido de poder adquisitivo, y nos dieron, y apareció un aumento de unos 263 pesos aproximadamente. No sé qué más tenemos que seguir esperando. Claro. No sé si tenés alguna otra pregunta. No, lo que pasa es que además está todo como una cosa va con la otra, porque vos estabas planteando ahora cuál es la realidad que están viviendo los jubilados, ¿no? Y que la ley de urgente consideración ya directamente apunta también a la seguridad social. Fundamentalmente porque crearon una ley de expertos que ya se están reuniendo desde principio de mes, y que en 6 meses van a tener el proyecto ya pronto de cómo reformar la seguridad social, que también ha sido visto con mucha desconfianza esto por la gente, ¿no? Y luego, imagínate que nosotros trabajamos toda una vida, 30, 40 años, para poder llegar a jubilarte. Y aportaste al BPS, ¿verdad? Sí. Entonces llega, hay gente que vos, por más ganancias que hayas tenido y por más que hayas aportado, en el BPS tenés topeada tu jubilación en algo así como 70 y pico mil pesos, por más que las probabilidades de tu jubilación sean más. Está topeada. Más de eso no harás. ¿Está? Podés tener en la AFAP otro tanto, podés tener, pero eso está topeado. Sin embargo, los que fueron presidentes, los que fueron políticos, aportaron el BPS. Seguro. ¿Cobran la jubilación por ahí? Yo realmente veo que cada vez tomamos más distancia y el capitalismo nos absorbe absolutamente. Claro. Todos los días un poco más. Y en el caso justamente de lo de la seguridad social, la ONASPU está representada, es uno de los expertos. Daniel Baldassarri es uno de los expertos que integra esa comisión. ¿Eso se discutió también, el estar ahí? Mirá, yo no voté por nadie. Yo te digo que yo me perdí un tiempo porque estuve... Claro, no estabas. ...con un tema de enfermedad muy cercano y yo me perdí algunas cosas que no pude estar al tanto ni leyendo noticias ni nada por el estilo. Pero yo creo que toda esa participación debería ser elegida por las bases. Claro. Si no volvemos a las bases, vamos a seguir siendo y trabajando sobre un sometimiento absoluto. Vamos a seguir sometidos como fuimos a principios de siglo y estamos bajo con diferentes métodos, pero de la misma forma. Bien. Carlos, ¿cómo van a hacer ahora? Vos decías que hablaste con otros jubilados de otras zonas y que estaban más o menos en la misma que vos, que no se habían enterado de cómo se tomó la resolución con el tema de la LUC. ¿Cómo van a trabajar ahora? ¿Cómo van a hacer? Bueno, acá en lo que respecta a Cuplenco, que es el lugar donde yo pertenezco, ya hablamos con nuestro presidente. Vamos a hacer estamos organizando una asamblea por Zoom, que lógicamente tiene que hacerla. El presidente estuvo absolutamente de acuerdo en hacer una carta de cargo, que nosotros no estábamos de acuerdo. Yo me hago cargo de hacerlo público y por mi cuenta, por mi nombre, Carlos Llena. Creo que no podía esperar, que había que hacerlo antes que siguiera avanzando todo este tipo de cosas y escribirle a la dirección esta nacional de que no estábamos para nada conformes con la determinación tomada y que sí íbamos a levantar firma contra la LUC. Eso es así. Muy bien. Eso es así. No sé, Carlos, si vos querés agregar algo más por hoy. No, yo lo que le hago una pregunta a las compañeras, si escucharon un audio que les mandé. Sí, yo te contesté allí, lo escuchamos, que tiene que ver con la salud pública. Y sí, que lo que nos gustaría es ver después si da para hacer también una conversación acá en la radio, ¿no? Cuando quieras. Perfecto. Entonces, por hoy dejamos así. Lo único que te pedimos es que si hay alguna resolución, alguna convocatoria, la haga llegar, así la decimos en la radio, y arreglamos por el tema de salud pública. Exacto. Muy bien. Exacto, como quieras. Muy bien, Carlos Lima, muchas gracias por comunicarte con la radio, Muchas gracias.